piensa, de las que dice y fundamentalmente de las que siente. A lista 2 celeste y blanca K, Frente para la Victoria. Lista 131, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Comienza tu obra con nosotros. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Génesis, todo por hacer. Génesis, radio abierta. Los siglos del miedo y del hambre. Esperanza la sinistra, hoy relata con pasión. Juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. El fútbol de la academia, que fue el primer campeón. Esperanza racista, relatando con pasión entre todos. Hola, ¿qué tal? Arrancamos una nueva semana de Esperanza Racingista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM970. La vía de comunicación para que puedan participar en nuestro programa 4926-1622, 4926-1894. También nos podés dejar tu mensaje, info@esperanzaracinguista.com, y nuestro sitio web siempre tiene mucha información. También nos podés escuchar a través del mismo desde cualquier parte del mundo, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en el programa de Racing, hoy en Esperanza Racinguista, estamos charlando, dialogando, y no nos distraeremos para hacer nuestro queridísimo programa en el día de hoy, que analizaremos lo que pasó en el encuentro de ayer por la noche entre Racing y Tigre, que empatamos 1-1 con este gol. Está por el medio, buena jugada, acelera el patacato, se mete en el área, ganó velocidad, Castro de centro, puede estar, Teo, gol, empieza a convencer con sus goles, el centro del Pata Castro por y Teo, sí, siempre Teo, el 29 en la espalda, le empujó al gol. La jugada de Racing terminó en conquista, y el bailecito de Teo significa que Racing es arriba en el marcador, la máquina del gol se pone en marcha. Racing 1, Teo, Tigre 0. Espacio. Y obviamente que también no discutiremos la información. Martín López López en instantes va a aparecer con lo que ocurrió en el entrenamiento del día de hoy y nos pondrá al día sobre el libro de pases, ¿sí? Que todavía se mantiene semiabierto hasta el próximo día jueves. Vamos a analizar el partido junto a Carlos Juvenal y Lorena Somadosi, que también traerá el medallero del día de ayer. Esperamos por una nota que tiene nuestro compañero en producción, Nicolás Rivero. Y todo lo que está usted habitualmente acostumbrado a escuchar en este programa lo hará como siempre hasta las 8 de la noche en Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, opinión. ¿Por qué esta música de pesadillas? ¿Eh? ¡Qué bárbaro, viejo! ¿Pero siempre los arranques de los programas tienen que ser de esta manera? Bueno, ahí está, ya arrancó. Tarde, pero arrancaba en algún momento. Bueno, ¿cuántas cosas se han dicho, no? Después del partido de ayer. ¿Cuántas lecturas he hecho hoy vía Twitter, vía Facebook, vía mails de los hinchas de Racing que están en desacuerdo con lo visto en el día de ayer? Pero bueno, vamos a analizar un poquito el partido, vamos a opinar sobre lo que vimos en el día de ayer. Carlos Juvenal, muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Muy Lorena, tardes. ¿Cómo anda? Muy bien. Les diré que con la música de arranque me duermo casi tanto como el partido de ayer, ¿eh? Bueno. Yo creo que no. Hay gente que no se durmió. Creo que había gente que estaba un poquito fruncida, se podría decir, ¿eh? Porque tenía miedo de que en cualquier momento Tigre te haga el segundo o te haga el segundo ante el primero. Bueno, lo dijimos en el comentario del partido, que Racing estaba más cerca de empatar que de ganar y estaba más cerca de perder que de ganar. Sí, sí, pero igual hoy vengo para pelearme con vos. Ah, bueno. Sí. Yo banco al operador a muerte. Está bien, no lo digo por la música, ¿eh? Porque a mí también esta música me gusta, pero vengo para pelearme con vos y con vos también seguramente me voy a pelear, Lorena. ¿Por qué? Porque sí, y me faltó mi compañero Paolo Chela, que quizás más tarde lo puedan escuchar a través de AM1310, pero quiero decir que a mí me parece que Racing tiene como para jugar mejor, que Racing puede jugar mejor y que contrariamente a lo que opinaron a través de la página los dos, vos sobre todo, Carlos, que dijiste que no sabías a qué había jugado Racing, yo creo que sí sé a qué jugó Racing. Y yo creo que el Choro sabía a qué iba a jugar Racing. Y jugó a lo que él quiso, que quería que se juegue. Ahora, un equipo después, chico. Que... No, equipo chico era con Russo, no, que perdías todos los partidos. No, pero que salías a rifarte todos los partidos, sí, y perder todos los partidos. Pero, a ver, salías a rifarte, yo coincido con vos en eso. Con Russo podías salir a rifarte. En esto se vio un poco más de orden por ahí en la defensa y no saliste a rifarte. Pero tampoco podés jugar a poner todo el equipo atrás y a jugar de contraataque. Bueno, yo te juego lo que vos quieras, que con este equipo chico que vos decís, ¿sí? Esta forma de jugar de equipo chico, Racing va a sacar mucho más puntos que con el equipo grande ese que vos tenías de Russo el campeonato pasado. Ojalá. Y con todas esas figuras que tenías, que son prácticamente las mismas que tenemos ahora. Ojalá. Con un arquero, nada más. A ver, a mí lo que me preocupa es realmente, coincido con vos, Simeone tiene muy claro lo que juega y jugó a lo que quiere que juegue el equipo. Eso me preocupa muchísimo. ¿Pero por qué te preocupa? Porque queda a mitad de camino. Si vos vas a ser un equipo defensivo, sos un equipo defensivo. Si vas a ser un equipo ofensivo, tenés que ser un equipo ofensivo. Vos no podés ser defensivo jugando de 4 bis con un delantero. No podés ser defensivo jugando de 3 bis con otro delantero. Si Simeone quiere aplicar este esquema, tiene que buscar los jugadores aptos como para este esquema. Si vos ponés a Auche de 4, ¿cómo querés que rinda? Si Pichud, que tiene su mejor condición, es subir, es trepar. Claro, alguien tiene que cubrir las espaldas cuando pasa eso. Pero si eso es lo mejor y no lo dejás cruzar la mitad de cancha, yo creo que estamos complicados. Así todo, a mí lo que me parece, que no solamente la presencia de Gio va a cambiar este equipo. Este equipo también va a cambiar la presencia de Jacob. De otro 5, no, que es distinto a Toranzo, porque Toranzo tampoco es 5 como jugó ayer por momentos en el partido. Castro tirado contra una punta en vez de Luguercio, el equipo va a ser diferente. A mí me preocupa, porque después del partido dije, a ver, ¿cómo formaba el River que terminó último de Simeone? ¿Quiénes jugaban? Alexis Sánchez, Falcao. Y yo digo, pucha, yo tengo a Teo Gutiérrez, tengo a Auche. Sí, veo jugadores. Para, Alexis Sánchez es otro Alexis Sánchez, el de ahora, que el que estaba en River. Recién empezaba en River, venía de Chile, y no es lo mismo el rodaje que se le dio ya al jugador extranjero y lo que aprendió posteriormente también Sánchez, ¿no? Seguramente, no, eso totalmente de acuerdo. Eso es un jugador que es mucho más maduro hoy que cuando estaba en River, claro. Cuando estaba en River jugaba de volante y cuando ahora que juega afuera juega de delantero. No, cuando estaba con Bielsa en la selección chilena también lo hacían jugar de volante. Y malo le fue. No, pero era, como diría Bielsa, era extremo, y era extremo en serio. Bueno, no, y estaba, acá. Sí, acá el caso de Auche, de Luguercio, no era que estaban preocupados por la subida del lateral, estaban preocupados por la subida del lateral, por la subida del delantero y por la subida del volante. Pero, sí, a ver, acá no estamos. Es cierto que hay que tener un orden defensivo, esto no lo vamos a negar, esto es una cuestión lógica. Hay que decir una cosa, está muy bien eso del orden defensivo y de jugar colectivamente, pero a la hora de jugar colectivamente me parece que si todos van a atacar, ataquen. Pero también que todos defiendan, porque ayer, o sea, se vio totalmente... Ah, para mí no, no porque terminás ahí sí descompensado. ¿Y por qué está el equilibrio que tanto...? Mirá, Racing hizo un gol, y ahora estamos todos rasgándonos las vestiduras porque el Cholo dijo que salió a defenderse en el segundo tiempo. ¡Perfecto! Igual no hacía falta que lo retrasé diga el Cholo. El equipo, ¡perfecto! Bueno. Me parece muy bien, ¿por qué no puedes retrasar el equipo? ¿Por qué eso es mala palabra acá en Argentina? No es mala palabra. Sí, ¿cómo que no? Me acabas de nombrar como que Racing es un equipo chico. No es mala palabra, pero el hecho de que mandes a la mitad del equipo defendiendo no quiere decir que se defienda bien. Entonces, si buscas el equilibrio, lo tenés que buscar bien. Racing se defiende bien. No coincido. ¿Cómo que no coincido? Se defendió bien, lo hicieron empató el partido. Perdón. Pero le faltaba un jugador y justo le entraban por el sector que le faltaba el jugador. Una distracción. Le falta un jugador. No es una distracción desde el momento el que estaba cubriendo la posición de tres, era Luguercio, que es delantero. Claro. Eso no es una distracción, es una decisión del técnico. Y el gol que le hicieron a Racing fue un gol de PlayStation. Centro atrás, cabellea uno, gol. Es el gol más fácil del mundo. Sí, obviamente, pero con un jugador menos que justamente el que estaba marcando sobre el sector y con un delantero que estaba ante la determinación, que tomó la mala determinación, de tirarse al piso como para marcarlo al que se le venía por ese costado. Porque y al no tener el timing del defensor... Termina perdiendo la pelota y viene el centro. Pero si vos lo tenés a Kais, que se le tira al piso, no va a pasar el jugador. Porque le va a levantar la pierna por acá arriba como para tumbarlo. Es una posibilidad. Ahora, la decisión de que Luguercio juegue de tres no fue ni tuya, no fue ni de Lorena, no, ni obviamente. Fue de Mina. Fue de Simeone. Fue del técnico. Yo creo eso. Que, por suerte, Simeone va a cambiar. Racing no va a jugar así. Porque además, la presencia de Jacob, que va a tirar a Castro para alguna de las dos puntas. Yo creo que Racing se va a aceitar, pero que no va a cambiar. Bueno, si no cambia, empecemos a mirar los promedios, la promoción. ¿Por qué? Mirá el promedio hoy. Ya tenés un punto más. ¿Sabés quién es? ¿Sí? Ya alcanzaste a San Lorenzo. ¿Sabés quién es la estrella de Tigre? Morales. Cachete Morales, ¿no es? El Chino Luna. O el Chino Luna, sí, está bien. Sí. Jugó 20 partidos en Racing y hizo un gol. Sí. ¿Sabés quién fue el mejor jugador de la cancha ayer? Teo. No, Diego Castaño. Teo fue el mejor jugador de Racing. Diego Castaño. Sí, ¿te parece? Él solo ganó el mediocampo. Pero ganó el mediocampo por una cuestión lógica. Sí. Simeone juega con un 4-1-4-1, ¿no? Más o menos ese es el número telefónico que plantea el Cholo. Pelletieri, en los primeros minutos de partido, cuando nos ilusionamos, se paró, digamos, muy cerca de Teo, por decirlo de una manera, muy cerca de esa línea de cuatro que tenía adelante. Pero fueron 5 minutos, después terminó jugando muy cerca de Martínez y de Cajay, como si fuera un líbero. Como juega Mascherano por momentos en el Barcelona, nada más que con una línea de cuatro, no como con 5 defensores, delante de esa línea de cuatro. Y eso hizo que Racing se retrasara siempre, todo el partido. Pero ¿por qué está mal que se retrase? Eso es lo que yo quiero que se entienda. ¿Por qué está mal retrasarse ante un gol? ¿Cuántas veces Racing se retrasó mal? Porque con Russo, Racing se retrasaba y se retrasaba mal. Y le terminaban ganando todo el tiempo las espaldas. Y venían los centros y venían los tiros libres. Y eran todo el tiempo foul porque corrían todos de atrás. Acá corren todos de adelante, ¿sí? Embisten al que se viene de frente. Que eso está mucho mejor que estar corriendo de atrás, tener que hacer foul y que te venga un tiro libre al medio del área. Bueno, para mí cambió en eso y es positivo. Y no está mal salir a defenderse ganando 1-0 y teniendo la chance de poder salir de contra con jugadores que tenés que pueden salir de contra. Antes del 1-0, Racing, ¿cómo se paró en la cancha? Y estaba estaba expectante. Igual. Pero no, igual no. Porque vos dijiste allá en el comentario que los primeros 20 minutos de Racing... En el segundo tiempo, en un momento se paró más adelante. En el segundo tiempo también. Después decide retrasarse. En realidad no sé si se paró más igualmente adelante. Igualmente yo insisto, acá, sí, yo responsabilizo a Simeone de la del lugar en el que ubica a los jugadores. También tiene que ver con una cuestión de personalidad de los jugadores. No es lo mismo la personalidad que puede tener Auche de la que puede tener Gio. Sí. No es lo mismo la personalidad que puede tener Jacob de la que puede tener un Toranzo. Sí. Me parece que con esos jugadores en cancha, Racing se va a parar de otra manera. Yo lo veía ayer a Teo Gutiérrez. Y la verdad, uno lo veía jugar y decía, pobre muchacho, le tiraron 550 pelotazos. Cuando Racing tiene jugadores... de mucha jerarquía. Eso sí es malo. Eso acepto que es malo. Está muy solo. El tema de los pelotazos no sirve para nada. Creo que Racing tiene que salir jugando por abajo porque tiene jugadores como para salir por abajo. Yo lo que pido es... juega bien con la pelota. No se puede jugar a los pelotazos. A ver, recordemos qué plantel de Racing en los últimos tiempos tuvo jugadores de la categoría de Auche, de Teo Gutiérrez, de Giovanni Moreno, de este chico, Lucas Castro, que juega muy bien, de Toranzo, de Peretieri, de Jacob. Yo no me acuerdo un plantel de Racing... Me tengo que ir a la década del 80 del equipo de Rubén Paz. Rubén Paz, exactamente. Sí, Ludueña. Sí, tenías también el de Capria, Carrario. El de Capria, sí. El equipo de Capa que en su momento armó la Lind. Sí, ese es un buen equipo. Sí. Ese es un buen equipo también. Pero me parece que este tiene más jugadores todavía. Me da la impresión y que está más compensado, porque ese equipo por ahí tenía muchos problemas defensivos por los jugadores que estaban. Me parece que este equipo está más compensado. Si bien un central, mucho más. Para mí, no sé si... Es otra cosa que no coincidimos. No sé si es tan fundamental otro central. Puede ser que sí. Me parece que es un equipo que ya está más compensado. Ya tiene chicos con más rodaje. Que viola más allá de la desgracia que le pasa ayer. Que se cae cuando va a patear. Es un chico que ya puede pedir primera. Bruno Zuculini es un chico que ya puede pedir primera. Y para mí es más jugador que su hermano, que Franco. Uh-huh. Entonces me parece que estamos más compensados. Para mí hay cosas que también dependen de los jugadores. Uno le va al técnico. ¿Puedo volver un cachito para atrás en lo que dije recién? No... Nos volvamos locos si el técnico dice que en algún momento del segundo tiempo, que es verdad, Racing se retrae en el juego, se tira para atrás para buscar espacio salir de contra. Porque es una posibilidad, es un esquema de juego válido. Y muchísimos equipos salieron campeón de esa manera. ¿Sí? El gran equipo que salió campeón de esa manera, con ese tipo de jugadores que vos decís, es el de Bambino Veira, en River. Sí. Y con muy buenos jugadores, y jugando de esa manera. Claro, tenía un lanzador, algo que ya Racing no tenía, por ejemplo. Bueno, está bien. Porque no, si vos vas a jugar de contra, alguien tiene que tirar la pelota larga. Pero Toranzo le metió un pelotazo ayer al Pata Castro que lo dejó mano a mano. Y Teo metió un cambio de frente que lo dejó viola mano a mano. Racing tiene... Falta aceitar esto para mí. Falta aceitar. Hay que pulir y mucho. Sí, está bien. Aceitar, pulir, bulones. Sí. Bueno, está bien. Pero hacer balanceo. Pero tenemos las individualidades para poder hacerlo. Para mí, este equipo con Jacobi y con Gio cambia muchísimo. Y digo con Jacob, que es un jugador que... Creo que está tan criticado como Luguercio a esta altura. ¿Cómo nos vamos a pelear ahora con el tema de también decir Jacob? Pero para mí, Jacob. Es un jugador que marca la posición en la que se para Racing en la cancha. Pasó en el equipo de Russo. Cuando Jacob se paraba 10 metros más adelante, Racing jugaba de una manera. Cuando Jacob estaba con duda y se paraba un poco más atrás, Racing jugaba de otra. Me parece que entre Jacob y Pelletieri pueden armar una muy buena dupla de volantes centrales. Porque son de características diferentes, pero tienen el mismo sentido de juego. Y los dos tienen. Algo que es clave en este fútbol, que debería ser algo normal, pero no sucede. Pasarle la pelota a alguien del mismo color de la camiseta. A mí lo que me da miedo es que, más allá de que vos tenés razón en un montón de cosas y que hay que aceptar y hay que pulir este equipo, si el Cholo se da cuenta de los errores que comete y cambia el esquema, depende de los jugadores que tenga, está perfecto. El tema es que no muera con las botas puestas como le pasó a Russo. Eso es lo único que a mí me da miedo. Tanda, ya venimos. Un remolino que se mete en tu cabeza. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas @argencraft.com. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piurristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista. Análisis. Bueno, Racing ayer empató 1-1 con Tigre. Recién hablábamos junto a Lorena y junto a Carlos lo macro, ¿no? La parte táctica del partido, que fue, me parece, lo más comentado. Pero yendo puntualmente a lo que fue el encuentro, ¿no? A las jugadas que tuvimos que ver ayer en la cancha de Tigre. Se puede destacar y se pueden poner también en la parte del debe también, ¿no? Algunas situaciones que tuvimos que vivir ayer en el juego, ¿no? Que tuvimos que ver en el juego. Creo que lo más positivo, lo más rescatable es, como siempre, la presencia del gran goleador que tiene Racing, ¿no? Esto de tener a Teo siempre es un plus que Racing lo va a acompañar mientras que Teo esté en la cancha. Y después me parece que lo positivo fue la aparición de Lucas Castro, sí. ¿No? Sí, sí. Me parece que Castro no lo teníamos ninguno, que podía llegar a jugar a titular así de arranque. Ni él se lo imaginaba. Dicen, por ejemplo, ayer decía Nico Sainz, que lo escuché por otra emisora, dijo que él ya sabía desde el jueves que iba a ser titular. No, yo lo escuché hace un rato a Lucas Castro y dijo que le sorprendió la decisión del técnico, que ni él se imaginaba... Que podía imaginarse que podía estar en el banco, pero hasta dudaba de estar en el banco. La palabra de Lucas Castro fue. El tema es que, bueno, me parece que Racing se encuentra acá con un jugador importantísimo porque le pudo cumplir por las dos bandas, ¿no? Le generó riesgo al arco contrario, ayudó en lo que estábamos hablando recién, ¿no? Este ida y vuelta que tiene el equipo del Cholo Simeone. Me parece que hay un montón de puntos que son más que positivos, ¿no? De la presencia ayer de Castro dentro del partido. Y dentro de lo negativo... Y otra cosa positiva sí, es la actuación de Saja, que me parece que si bien, o sea, necesitamos un arquero con las individuales de Saja y me parece que se vio algo. Sí, bueno, y dentro de lo negativo me parece que es, bueno, incansable y de vuelta, ¿no? Que tuvieron que tener los delanteros, que no me parece positivo. Y tampoco me parece positivo que no puedan cruzar la mitad de la cancha ni Kais ni Pichut, que son los lugares donde me parece que más se destaca, sobre todo Pichut, ¿no? Y ahora con la vuelta de Lich, que juegue de tres, en los lugares donde mejor se sienten cómodos ellos es cuando van. Lo que pasa que, repito, insisto, creo que este equipo va a ser más de esperar que de ir a buscar, ¿no? Entonces, para el esquema de lo que pide el Cholo, esos jugadores van a jugar ahí, ¿no? Sí. Me parece que pasa por ahí la cosa. No sé si ustedes vieron algunos puntos más también positivos y negativos. A ver, de lo que dijiste de los laterales, te digo una sola cosita. Yo no pretendo que este equipo de Racing juegue como el Barcelona o como los grandes equipos del mundo. Pero sí tengo que decir que los grandes equipos del mundo tienen laterales que van y van con un 5 que los releva. Sí, no, vos no podés ir y que nadie te cubra la espalda. Pero bueno, yendo a lo positivo, lo de Lucas Castro, el cambio de ritmo me sorprendió, porque yo lo vi jugar, sobre todo los últimos partidos en Gimnasia, que anduvo muy bien, uh-huh. Sobre el final del campeonato, los últimos 4 o 5 partidos, siempre fue la figura del equipo. Y ese cambio de ritmo fue muy importante. Y quiero destacar también a Saja, como dijo Lorena, a veces que lo de Saja es muy importante. Me parece que el chico Sainz, más allá de que tuvo algún desacople, me parece que demostró personalidad. Por momentos no lo dejó mover el Chino Luna, que era, digamos, el gran ídolo en su cancha, volviendo. Me parece que eso es lo más rescatable del equipo. Hay algunas individualidades que mostraron algunas cositas. Me quedé con ganas de Toranzo, de mucho más Toranzo, sí. Porque Toranzo hace cosas que uno dice, este es diferente. Sí. Pero después desaparece. Ahora, no, yo no sé si desaparece por una cuestión personal, si es por la forma de jugar del equipo, que claramente no lo favorece. Me quedé con ganas de ver un Pelletieri unos metros más adelantado, como en el principio del partido. Yo creo que Racing, peleándole el partido a Tigre, con un equipo compacto, entiendo que Simeone, con la misma forma que pretende, pero 10 metros más adelante, me parece que la historia hubiera sido diferente, porque Teo queda muy alejado. Yo creo que lo más grave de Racing, más allá de los errores, del sistema, fue que Teo siempre quedó muy lejos. Sí. Es un cabeza de área muy lejos, y además, en varios momentos del relato vos decías, la pelota va por alto, yo creo que fue lo que más dijiste en todo el partido. Sí, ponen todos fueron pelotazos. Muchos pelotazos y muchos pelotazos de los centrales. Me parece que si sería lindo que, si vos tenés alguno de estos jugadores, podés salir jugando con Leach, podés salir jugando con Pichut, podés salir jugando con alguno de los volantes centrales. Vi mucho intento de cambio de frente, como que como sistema, de empezar triangular por derecha y cambiar enseguida de frente para izquierda. Eso me parece también una buena idea, sí. Que no se pudo concretar, sí, porque por lo general los pelotazos eran muy largos. Yo, pobre Luguercio, muchas veces le cagamos a Luguercio. Hacerlo de Luguercio fue, por momentos, emocionante. Porque el tipo va a todas a pelotas imposibles. Porque te cansás, claro, de verlo. O sea, el desgaste, sí, físico cuando, que tiene Luguercio, cuando increíble. Llega, le dicen, ¿por qué no lo tocaste atrás? Pero sé que cuando llegó no podía más. Sí. Cuando llegó necesitaba una ambulancia. Parecía que estaba jugando de altura. Y después también del codazo que recibe de Galmarini, ¿no? Qué mala leche el muchacho ese, ¿no? Galmarini todo el tiempo pegando, levantando el codo. De más, la verdad que descalificadora. El codazo, ¿no? La trompada que le metió Galmarini para tumbarlo a Luguercio, que el árbitro ni siquiera sancionó con tiro libre, ¿no? Me parece que. No sé si dio tiro libre. No, cobró lateral en esa lateral jugada. Cobró. En una jugada anterior, 5 minutos antes, sin querer, Luguercio le había pegado un manotazo en la cara. Sí, pero le pidió disculpas. Sí, le pidió disculpas y Galmarini aceptó. Son esos duelos calientes, ¿no? También sí. Que sean por momentos. En una cancha que estaba en muy mal estado. También esto hay que decirlo. Muy difícil jugar en este tipo de canchas que están mal, ¿no? Sí, la cancha de Tigre es una cancha muy coqueta, es un estadio muy coqueto. El campo de juego era muy mal. Pero se rompió un caño de agua y por eso estaba la cancha como estaba. Por eso la reserva no pudo jugar, porque hubo un problema con el caño de agua y había más agua de la que... Sí, se resbalaban los jugadores, se resbalaban permanentemente. Volví a ver algunas de las jugadas que fueron polémicas en el día de ayer. Y advertí que en el gol que le anulan a Luna, que queda en posición fuera de juego, estaba realmente en posición fuera de juego. Porque cuando parte el pase en la chilena del intento de meter la pelota dentro del área del jugador de Tigre, Luna ahí estaba fuera de juego. Después cabece uno de Racing, por eso habilita, o parecería como que están o quedan habilitados los jugadores de Racing, de Tigre. Pero la jugada había empezado antes y estaba fuera de juego. ¿Kais era? Sí, no me acuerdo. Sí, vale, sí. Y la otra que tenía muchas dudas era la de Castro, que yo en el momento dije, para mí era penal. Y bueno, la vi otra vez, para mí fue penal. Para mí no hay ninguna intención de ir a buscar la pelota del jugador de Tigre, sobre Castro en el segundo tiempo, fue sobre el sector derecho del área. Sobre la derecha, sí, me acuerdo perfectamente. Lo que pasa es que Castro se tira muy aparatosamente hacia el costado, no cae para adelante, sí. Cae para el costado. Sí. Yo creo que si seguía, daba un paso más adelante, era, digamos que... Pero es que lo cruza, le tira el cuerpo, le pone la pierna de costado y lo cruza directamente, para mí es penal. Yo creo que el árbitro vio lo mismo que a mí no me pareció penal, o sea, en la primera impresión por ahí no te parece, y no la vi detalladamente. Yo dudé por cómo cayó Castro, ¿no? Cayó por el costado, cayó medio raro. Sí, y además no protestó mucho, hizo un gesto y después volvió, qué sé yo. No sé, y el gol de Teo para mí está habilitado. Sí, está habilitado. Sí, está habilitado. Diciendo, no mandaba mensaje diciendo no, que estaba en offside. Y Juancito Imperial nos decía, está habilitado. Sí, mandaron un Televim ahí también en la televisión hoy y mostraron que Teo estaba perfectamente habilitado. Es más, él da un pasito corto para atrás como para salir de la posición fuera del juego. Pero hasta él espera duda, la jugada. Porque lo mira el juez para ver si había cobrado offside y si recién festeja. Pero bueno, creo que Racing tuvo un buen juego, ¿sí? Creo en ese sentido, a ver, tuvo un buen juego. Tuvo un juego a pedido de Simeone y tuvo varias jugadas esporádicas dentro del partido, dentro de los 90 minutos que le podrían haber significado ganar el partido también. Y lo de Tigre, no, a ver, muchos estaban preocupados, insisto, ¿no? Porque nos podían hacer el segundo antes del primero. Pero ¿cómo lo iban a hacer si no pateaban al arco? Bueno, eso también es una cuestión grave. Si no pateaban el arco los de Tigre. Si a vos te genera zozobra un equipo que no patea el arco, imagínate cuando te pateen. Bueno, está bien, pero nos tienen que patear. Y digamos que tenían espacio para patear. Tigre es un equipo... ojo, Racing jugó con el peor Tigre de los últimos, desde que volvió a primera. Sí. Entonces, sin duda. Sí, sí. Sin ningún tipo de duda. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Uno vio... Creo que casi todos los partidos, salvo el de Boca, porque ya estábamos en la cancha, y no vimos ningún partido, salvo Rafaela, no. Que juega bien a la pelota. ¿Puedo decir que juega bien a la pelota y sí, no el fútbol? Sí, claro, sí, sí. Que juega bien a la pelota, que se la pasan entre ellos. El resto, sí, fue como Racing. Sí, digamos, uno puede estar preocupado por qué es lo que está pasando y que esto es el fin del mundo. No, es la primera fecha. Sí. El equipo va a jugar mejor, inclusive en este sistema que nos pone Simeone. Que no te gusta. Contrariamente a vos, Ramiro, a mí no me gustó para nada Racing. Bueno, está bien. A mí me parece opiniones que, igual, pero... A ver, no me pareció que fue bueno, ¿sí? No me terminó de gustar lo que vi. Porque creo que hay que aceitar lo que se quiso hacer. Pero no es que no me gustó lo que se quiso hacer. Eso me refiero, ¿sí? Sí, sí. O sea... ¿Te gustó la idea? Sí, la idea está bien. La idea es una idea más, ¿sí? Es no regalarse. Después de tanto regalo de cumpleaños que dimos en el torneo anterior, esto me parece que está mejor. O sea, prefiero esta idea de juego a la idea de juego del campeonato pasado. ¿Más conservador? Sí, está bien, más conservador. Pero no voy a perder puntos estúpidos contra equipos que digo, no puedo perder contra estos equipos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, a ver, dígame. Si Racing, en vez de tener al Gatito Fernández o de Olivera, tenía a Saja como arquero en el torneo anterior. Y quizás lo estamos puteando a Saja también. No sé. No, yo no creo, No le llegaban tanto a Racing en el torneo anterior, Mirá que Racing generaba 6-7 situaciones claras de gol, pero claras, Generaba mucho más, pero 6-7 claras de gol por partido. Hay que tener un equilibrio, digamos que hay que tener un equilibrio. Si los dos laterales van a subir todo el partido, tiene que relevarlos a un volante. Digamos que tiene que haber ese equilibrio que se hace. 10 partidos. Que se va. Sí, no, es indiscutible. No vamos a discutirlo. Yo creo que tiene que. Russo no trabajó esa parte, me parece que el equipo siempre estuvo en formación, nunca llegó a ser un equipo, pero de mitad de cancha para adelante jugaba muy bien. Sí. Yo creo que le faltó tener ese equilibrio de relevar, de tener un 5 que vaya para la derecha, para la izquierda, porque la posición de Jacob era otra y no le encontró, la verdad es que no le encontró. Así todo, yo creo que Racing no va a jugar. Yo sé que Simeone quiere que Racing juegue así. Y quizás cambie el 4-1-4-1 por el 4-2-3-1. ¿Sí? Seguimos dando números de teléfono. Vamos a seguir dando números de teléfono. Cuando juegue, cuando estén los jugadores de personalidad y dentro de la cancha, se acaba el 4-4-2, 4-3-1, 4-5-4. ¿Qué esquema pondrá? Y si querés doy el teléfono de mi casa para que me llamen. Tanda la esperanza racinguista, ya venimos. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Aceros Degert. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros, Degers. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po. Justo en la esquina. César Po. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas. Derecho bancario y financiero. Patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Presenta... Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista. Información. Bien, volvemos. Lo tenemos a López López en línea. Martín, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Ramiro. También saludos para todos ahí en la mesa. Bueno, ¿qué pasó? Racing sigue trabajando. No, no es que volvió, porque sigue, ¿sí? Claro, sí, sí. Menos de 24 horas pasaron que Racing ya por la mañana estaba trabajando en Avellaneda. Separado en dos grupos. Por un lado, los jugadores que tuvieron poca actividad en el partido y los que no estuvieron convocados haciendo un fútbol reducido, y por otra parte los jugadores que fueron titulares en el encuentro frente a Tigre, trabajando en el gimnasio y luego haciendo un trote alrededor de la cancha, para así luego el día martes tener libre y volver a los entrenamientos el día miércoles en doble turno. ¿Se imaginan al cuerpo técnico de Russo, al preparado físico de Russo, haciéndolos correr como los hizo correr allá el Cholo Simeone, esos jugadores, cómo terminaban? ¡Rotos! No estaban preparados para correr de esa manera, de ninguna manera. Los laburos que tiene este cuerpo técnico durante la semana no tienen nada que ver con los laburos que mantenía el cuerpo técnico de Rus. En eso coincido, pero igual no sé qué ventaja sacamos de eso. Bueno, que vayan a correr al Senado. Es el trabajo. Bueno, pero hay que correr físico. También. Pero hay que correr en un momento, ¿no? Para conseguir la pelota, digo yo, ¿no? Contratemos a Carl Lewis. Pero es importante tener un... Por ejemplo, a ver, vos recién decías la importancia de la vuelta de Jacob. Jacob, que le mira el número a todos los jugadores que tiene que ir a marcar, eso le pasa porque la parte física Racing estaba debilucho. Acá vas, chocás de frente con el que se te viene. Y tenés un montón de situaciones así. Yo te digo, yo conozco muchos que están muy bien físicamente y no le pasan la pelota nunca a un compañero. Bueno, está bien, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, igual yo estoy contento con este técnico. No sé, necesitaba un cambio quizá. Por eso estaba saturado de lo que me pasaba hasta hace 2 meses atrás. Quizá por eso estoy todavía contento por lo que puedo llegar a ver. ¿No? Por lo que puedo llegar a ver. ¿Se entendió, no? Sí. No con lo que vi ayer. Por lo que vendrá. Por lo que vendrá. Bueno, aparte de este tema físico, ¿no? De la preparación física que tuvieron el día de hoy, ¿qué más hicieron, Martín? Solamente en esa parte trabajaron. Hay que decir que Racing terminó con todos los jugadores en perfectas condiciones. Si bien Lugo Lugarte había salido con algún tipo de molestia, hoy trabajó con total normalidad, así que Simeone no tiene que andar esperando a ninguno de los jugadores. Y se suman ya para tener en cuenta en lo que será el partido frente a Godoy Cruz, Jacob y Lich, que ya han cumplido sendas suspensiones. Por otro lado, hay que decir que mañana va a estar firmando a Wett. Finalmente no había firmado su vínculo, lo estará haciendo en el día de mañana. Ya arregló lo que tenía que ver con el tema del 15% con Gimnasia de la Plata, que tanto se hizo esperar. Igualmente, el volante que viene de Gimnasia de la Plata recién va a poder estar presente con la camiseta de Racing en 20 días. Recordamos que viene de una operación que había afrontado al final del torneo. Y bueno, todavía le quedan días de recuperación porque todavía no está en un buen nivel en cuanto a lo futbolístico. Bien, veremos qué es lo que pasa entonces de acá a una semana y media, ¿no? Cuando Racing tenga que jugar contra Godoy Cruz de Mendoza, miércoles 17, 21:15 es el horario pautado para el partido. Así que hay mucho tiempo para saber cómo Racing puede rearmar el equipo y quiénes van a estar, ¿no? Para ese equipo, ¿no? Si el Cholo tocará las líneas seguramente con las posibilidades que tiene ahora de incorporar al once inicial tanto a Jacob como a Lucas Lich. Sí, exactamente, y también un tema que en el día de mañana quizás llegue a su fin, a concretarse por sí o por no, el tema Botinelli. Mañana por la tarde va a haber una nueva reunión en lo que tiene que ver la gente de San Lorenzo y la de Racing. Están más cerca las partes en cuanto a lo que tiene que ver con la continuidad de Botinelli en Racing Club para poder contar con él. Habrá que ver cómo se define esto, porque también en el día de mañana va a haber una reunión en AFA donde se reúne el comité ejecutivo y van a hablar acerca de esta recomendación que hizo la Asociación de Futbolistas Agremiados por el tema de que los jugadores no jueguen en dos equipos en el mismo torneo. Esto fue una recomendación. Finalmente, la AFA en el día de mañana va a terminar optando por sí o por no, y esto también va a tener mucha injerencia en lo que pueda llegar a pasar con el tema de Jonathan Botinelli. Por otro lado, Gastón Celerino no llegó en el día de hoy, seguramente se va a presentar en Avellaneda el día miércoles. El jugador ya está en el país, pero todavía no se ha sumado a los entrenamientos del equipo de Simeone. Y el tema Brian Sarmiento es otro de los que se va a estar solucionando en la semana. El jugador que ya ha rescindido contrato y está prácticamente casi todo acordado para que se sume a Racing, pero restan definir algunos temas. Bueno, hoy habló en conferencia de prensa Pablo Lugarcio. Sí, Pablo Lugarcio que recibió un golpe importante en su nariz. El jugador también había sentido una molestia, estuvo hablando con la prensa haciendo referencia a este empate en Victoria y también a lo que fue la labor del equipo. Lo escuchamos. Se genera siempre, ¿no?, en el entorno, en el inicio de cada campeonato, en Racing sobre todo. Digo, ¿qué balance se hace de este primer partido contigo? Bueno, yo creo que más allá del resultado final, que no deja de darnos un punto, pero bueno, más que nada estamos conformes con la actuación. Yo creo que todos los procesos nuevos se precisan tiempo para bueno, entender un poco lo que el técnico nos va pidiendo. Creo que el primer tiempo fue por ahí lo mejor, el segundo quizás nos metimos un poquito más atrás, pero ya digo, con el correr de los tiempos, lo que Diego quiere es más que nada lo del primer tiempo, que estemos juntos, por ahí las líneas un poquito más arriba y con mucha más chance de recuperar en mitad de cancha y poder llegar al arco rápidamente. En el segundo tiempo quizás nos fuimos unos metros más atrás y eso por ahí las contas nos quedan muy largas. En tu caso, y capaz que en el caso también de Gabriel Auche, digo, lo que pide Simeone para ustedes quizás es más sacrificado porque tienen que correr bastante, sobre todo a los mediocampistas rivales, por ahí a los laterales rivales, y terminan cansados como con evidencia física como terminaste vos ayer. Sí, pero el sacrificio es parejo. Yo creo que ayer corrimos todo de igual manera. Y bueno, quizás el hecho de por ahí de tener más que nada el segundo tiempo, lo que te decía recién, por ahí un poquito más atrás nos quedan unos trayectos largos, pero eso seguramente se va a corregir y lo que marcaba por ahí anteriormente, que lo ideal es el primer tiempo, que por ahí los tramos son más cortos y donde todos vamos a correr un poco menos, pero más allá de eso creo que el equipo se sacrificó en todas las líneas iguales, y eso por ahí lo que no da mucha tranquilidad, de saber que de a poco vamos armando un grupo fuerte donde a los equipos se le hace difícil por ahí crearnos situaciones, porque ayer solamente nos tiraban un centro en el primer tiempo y otro en el segundo, donde por ahí Tigre es la mayor virtud que tiene, los centros para los delanteros que cabecean muy bien, y bueno, prácticamente ayer no tuvieron situaciones de peligro. Ayer jugaste de todas las... Bien, ahí está, la palabra de Pablo Lugercio, Martín. Sí, así es. Lo último para ir cerrando, Ramiro, a modo de referencia con lo que ustedes hablaban del tema físico, el cuerpo técnico le ha pedido a Teófilo Gutiérrez que tiene que bajar 6 kilos. ¿6 kilos? Sí, 6 kilos, y no solamente él, sino todo el plantel desde que ha llegado Simeone se ha sometido a una rigurosa dieta, los han sometido a todos los jugadores. Para citar un claro ejemplo, Matías Cajáis, en lo que lleva de este proceso, ya ha bajado 4 kilos. ¿Sabés qué está haciendo Teo en este momento? Se está comiendo un plato de fideo. Por supuesto. Con la familia. Está preparando un asado. Claro. Decirle a Teo Gutiérrez que tiene que bajar 6 kilos. Es... No quiero... No me lo toquen a Teo. No quiero decir barbaridad. ¿Vamos a armar? No quiero decir barbaridad. Lugercio ya tiene el pelo... Yo lo decía ayer, tiene el pelo muy largo y ya parece un flogger total. ¿Sí? Vayamos al cenar a buscar jugadores. Pará, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero a Teo no lo toquen. Todo lo demás pueden bajar, Teo no lo toquen. Que esté feliz, que esté contento totalmente con su panza y su forma de ser. ¿Eh? Que llegue tarde al entrenamiento, que no vaya, que si tiene que jugar en una práctica y le tiene que pegar a un compañero, que le pegue. Así son los buenos jugadores. Vale. Lo que comen, lo que salen de noche. Basta, de mejores profesionales. Quieren, porque si Simeone empieza así, vamos a empezar a contar las cosas que hacía Simeone cuando era jugador. Bueno, pero él se equivocó y por eso lo estás transmitiendo de la buena forma. Si se equivocó, digo yo, ¿no? Ay, Dios. Bueno, listo. Martín, ¿te queda algo más? Lo último, mañana libre y el miércoles doble turno para el equipo de Simeone. Un abrazo, hasta mañana. Abrazo, saludos. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir... Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Restobar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión. Rivadavia 7139 Capital, teléfono 4611-1699, atendido por Racinguista. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Presenta comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista, El Medallero. En un ratito la pueden seguir escuchando a Lore y a Paolo y a Rodrigo, que van a estar ahí en AM1310 haciendo Soy de Racing y qué. Te invitan siempre a pelear. Esa sí es la cuestión. Soy de Racing y qué. ¿Qué pasa? Es así, es bueno, así. Medallero, Lore. Medallero, bueno. El premio al mejor Rubén Paz, que aprovechamos y le mandamos un beso grande porque es su cumpleaños. Cumple 52 años en el día de hoy, ¿sí? La verdad. Así que al mejor jugador de Racing esta vez va a ser compartida la medalla. ¿Sí? Va a ser para Teófilo Gutiérrez y para el Pata Castro. Porque la verdad me parece que todo el mundo se sorprendió para bien con el Pata Castro. ¿Ya le podemos decir Pata? Le vamos a decir Pata. Yo le voy a dar mi voto de confianza y le voy a decir ¿ya? Pata Castro. Perfecto, muy bien, muy bien. Así es. Y bueno, y Teo, el gol no podía faltar. Si está Teo, está el gol de Racing. Qué lindo, Teo. Qué lindo que... Qué lindo. A mí déjamelo con 6 kilos, con 10 kilos de más. Mientras me rinda en la cancha, déjamelo como está. No me lo toquen a Teo, por favor. El corte fue cuestión de peso acá en Esperanza Racingista recién, porque estuvimos hablando todo el tema del tema de bajar, de subir de kilos. No, nosotros, no, está claro. No, nosotros no. Nosotros sigamos comiendo y divirtiéndonos como corresponde. Bueno, el premio John Galicia, el peor, te hace sorprender. A ver. Porque esta vez no se lo voy a dar a ningún jugador. ¿Cómo que se lo voy a dar al mismísimo... ¿A quién? De T de Racing. Al Cholo Simeone. ¿Sabes que nunca se lo dio a Russo perdiendo 80 partidos seguidos? No, pero está bien, yo se lo dejo, porque la verdad que se lo encomendamos para que lo haga ella. Pero no, para mí está. Bueno, es mi medallero. ¿Está bien? Bueno, coincido. Gracias, Carlos. Es mi medallero. Me parece que planteó muy mal el partido, no pudo jugar como jugó. Me indignó a mí ayer como jugó Racing. Más allá de que haya que pulir un montón no de cosas. No entienden nada. Bueno, se lo vamos a dar a él. Bueno, ¿Me puede respetar mi medallero? Obviamente. Muchas gracias. Sí, somos dos contra uno igual. Por eso dije, no entienden. Gracias, dije, Carlitos. No entienden nada. Y el premio Vicente Principiano en el Intrascendente, estuve como, no sabía a quién dárselo. Sí, a ver. Porque pensé, se lo doy a Auche, se lo doy a Luguercio, pero no. Porque si le doy el premio al peor a John Galicia, que es el técnico, me parece que el culpable de la actuación tanto de Auche como de Luguercio fue el técnico. Entonces se lo vamos a dejar a Patricio Toranzo. Porque... Ajá. Esa posición en la que jugó no lo favorece y se nota que está incómodo y no fue ni más ni menos, no sumó ni restó. No hizo nada. Está bien. ¿Sí? Está bien. El Abelardo Vallejos, al raspador, queda vacante. Queda vacante. Y si se tendríamos que dar a alguien, se tendríamos que dar a Galmarini, pero es del otro equipo, así que no cuenta. Está bien. Y agregué, sin su consentimiento... Agregué un premio más, ¿no? Ya pusiste a Simeone, así que podés hacer y deshacer lo que se te canta. El premio Rubén Capria. No se lo voy a poner al lírico ni nada, sino al prolijo, al que se destaque en el partido. ¿Saben a quién se lo di? ¿A quién? Agustín Pelletieri. Porque si bien no brilló, me parece que hizo ese trabajo sucio que va a mostrar más. Y cuando esté jugando de doble cinco con el capitán, me parece que va a mostrar muchísimo más de lo que mostró ayer. Bien. Gracias, Lore. De nada. Lástima lo de Simeone. ¿Qué es esto? Rodrigo. Dios mío. Toda música para ella, ¿no? Toda música para la bailantera de Esperanza Racingista. Pero dijo el operador. Lo quiero. Sí, los sábados, sí. Obviamente, sábado a full. No, pero el sábado está viendo Sábado Tropical. Yo no voy a bailar. No. Ni bien por la tele, digo. Por la tele estás bailando y con la pollita corta sola en tu casa. Sí. Ya que es el cumpleaños de Rubén Paz. Sí. ¿De qué jugaría Rubén Paz en este equipo? De lo mismo que Gio. ¿Y de qué va a jugar Gio? De lo que quiera. Rubén Paz. Gio. ¿Qué va a jugar? Lo que quiera. Ya te voy adelantando dónde va a jugar Gio parte 2 para el miércoles. Dios mío. Señores, nos vamos con el gol del mejor de Teo en Esperanza Racinguista, despidiéndonos hasta mañana a las 7 de la tarde. Gracias. Pelota por el medio, buena jugada. Acelera el Pata Castro, se mete en el área, ganó en velocidad. Castro de centro, puede estar. Teo, gol. ¡Golazo de Racing! ¡Golazo de Teo! ¡Que se empieza a convencer con sus goles! ¡El Bertón conquista y el bailecito de Teo significa que Racing es arriba del marcador. La máquina del gol se pone en marcha. Racing 1, Teo, Tigre 0. Racing es pasión. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM 970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Telam para la radio. La desocupación está en el 7,3%. Lo aseguró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al encabezar el acto de inauguración de una planta fabril en la ciudad bonaerense de Las Flores. Una desocupación.